Cuando Jesús hubo terminado de hacer estas recomendaciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en sus ciudades. Habiendo oído hablar Juan en la cárcel de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro todavía? Jesús les dijo: Id a informar a Juan de lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Dichoso aquel para quien no se halló una ocasión de caída. Cuando aquellos hombres partieron, comenzó Jesús a hablar a las muchedumbres acerca de Juan. ¿Qué fuisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña mecida en el viento? ¿No? Pues entonces, ¿qué fuisteis a ver? ¿Algún hombre vestido magníficamente? No. Los que llevan ropa magnífica se encuentran en los palacios de los reyes. ¿A qué fuisteis, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo os lo aseguro, y a uno que es todavía más grande que profeta, porque ese es aquel de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual irá delante de ti a prepararte el camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los hijos de mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se alcanza por medio de la fuerza, y son los que se valen de la fuerza quienes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis admitírmelo, él es Elías, el que ha de venir. El que tenga orejas, que oiga. ¿A qué compararé esta generación? Se parece a esos niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros: Os tocamos la flauta y no bailasteis. Os cantamos una canción triste y no llorasteis. Porque vino Juan que ni come ni bebe y dicen: Tiene el demonio. Vino el Hijo del Hombre que sí come y bebe y dicen: Ese es un glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Y la sabiduría quedó justificada por sus obras.